¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Rusia porque este fin de semana dialogamos con Igor Lidoskoy allí en Moscú. Él es presidente del Centro Latinoamericano Hugo Chávez y le preguntábamos sobre esta complicidad que hay también en los medios hegemónicos a nivel internacional contra Rusia y qué visión tiene él con respecto a todo lo que está pasando. Con el apoyo de los medios occidentales, se dicta una opinión sobre la invasión militar. Por supuesto, esto es una mentira, porque una invasión militar significa la destrucción del país y una guerra real, guerra contra el pueblo. Podemos encontrar muchos ejemplos de tales invasiones en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, Yugoslavia. Lo que está implementando Rusia hoy es una operación militar especial para desmilitizar y desnazificar Ucrania. En otras palabras, estamos hablando de deshabilitar las bases militares y la infraestructura militar que han estado bajo el control de los Estados Unidos durante 8 años, así como los batallones fascistas que no forman parte del ejército regular. Crueldad brutal, odio a los rusos y sumisión a los Estados Unidos. Estos batallones trabajan para el gobierno de Ucrania, un gobierno que es un títere de los Estados Unidos. Durante los largos 8 años, el gobierno de Ucrania, la junta militar, con el apoyo de Occidente, implementó una guerra real contra el pueblo de Donbass, que no quería vivir en un país fascista. Sin embargo, nunca has oído hablar de esta guerra. Sobre 20 miles de muertes, casi una cuarta parte de las cuales son personas pacíficas de Donbass, asesinadas en sus hogares por las bombas de Ucrania. Rusia guardó silencio durante mucho tiempo. Tratamos de llegar a un acuerdo, tratamos de dialogar, pero Ucrania continuó bombardeando el Donbass, sus civiles. El presidente de Ucrania dijo, cito, lo tendremos todo y ellos se pudrirán en los sótanos bajo nuestras bombas. Una vez más, por supuesto, sabíamos que todo Occidente gritaría que los agresores somos nosotros, olvidando 8 años del genocidio de la gente en Donbass. Haremos todo lo posible para establecer la paz, pero paz sin fascismo, sin odio y sin genocidio. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.